El Salto Radio, la radio que te escucha. Celebra con nosotras el Día Mundial de la Radio. Saltamos.net. Ya están a través de nuestras líneas telefónicas Quique y Yago. Son dos de los proyectos que van a estar, ya nos los contarán ellos mismos, en este salto, van a saltar con nosotras. ¿Qué tal, Quique, Yago? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pues aquí saltando. Muy aún bien. Pasa radio, y esos saltos. Un poco bajito. A ver, bueno, en fin, son estas cuestiones técnicas, pero seguro que... Ahora mejor. Que podemos, venga, muy bien. Vale, bueno, pues Yago, por ejemplo, podemos comenzar contigo. Claro. ¿Quiénes sois? ¿Cómo, por qué quieren saltar con el salto? ¿Por qué quiero saltar? Sí. Bueno, yo para lo primero, pues presentar también el proyecto al que pertenezco. Claro. En medio, el Salmón Contracorriente, que tampoco creo que nos conozca todo el mundo. El Salmón Contracorriente es un medio de economía crítico y social, ¿no? Lo conocemos. Somos como unos dos Algunos. Años y pico intentando hacer como la economía más entendible. Y bueno, desde hace cosa de como un año o algo así, ya Diagonal... Los compañeros, compañeras de Diagonal, pues nos tiraron la caña, nos dijeron que esa economía que intentábamos mostrar nosotros, pues que les gustaban y que hacía falta que hubiera también esa parte de economía dentro del salto. Entonces, claro, cuando se te plantea un proyecto como este, tan horizontal, en el que entra tanta gente con tanta ilusión y con tantas ganas, pues claro, te da ganas de saltar al vacío, por supuesto. Bueno, y tan están saltando ya que en el blog de saltamos.net hay ya un aporte del Salmón Contracorriente, ¿no? Sí, tuve el placer y la oportunidad de entrevistar a la politóloga Susan George. Uh-huh. Y ha sido uno de los contenidos que hemos publicado ya en ese blog, en saltamos.net, donde, como ya habéis comentado anteriormente, pues iremos saltando contenidos muy interesantes de aquí hasta que tengamos la web definitiva en abril, mayo. Y sí, ya tuvimos la suerte, la alegría de poder aportar nuestro granito de arena a ese blog, pues con un contenido que va mucho en la línea de lo que es el Salmón Contracorriente, de cómo nosotros vemos el tema de la economía, ¿no? Una entrevista a Susan George, que es una luchadora incansable con sus 82 años, contra los tratados de libre comercio, contra la globalización controlada por grandes empresas y multinacionales, etcétera, ¿no? O sea que, vamos, una persona perfecta para intentar mostrar cuál es el tipo de economía, cómo la entendemos desde el Salmón. Sí, yo he leído esta entrevista y me ha gustado muchísimo, pero sobre todo también porque en algún momento hace entender que, a pesar de sus 80 años, vaya, que ella ya está como en una etapa de la vida que ya todos se lo estamos aprendiendo a ella, pero también no nos deja con una sensación de que no podemos hacer nada, ¿no? Sino que al contrario, que hay tantas cosas por intentar transformar y que no nos venza, pues un poco lo dramático de muchas situaciones, ¿no? También a nivel global. Y esa parte como que muy rica de Susan George, ¿no? Que nos deje sin impronta, digamos. Efectivamente, Susan George es como una persona, como ella dice, que es muy optimista, porque si no tenemos esas utopías en el futuro, si no avanzamos hacia esas utopías, esas cosas que parecen tan difíciles, pues nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Y efectivamente yo creo que el proyecto del salto, el cual también al final de la entrevista le expliqué a Susan George, le expliqué cuál era el proyecto y de qué manera lo estábamos construyendo, le encantó y nos felicitó y nos deseó mucha suerte para el proyecto, pues yo creo que el salto va haciendo lo mismo, ¿no? O sea, algo tan difícil como tener un medio totalmente democrático, unido por pequeños proyectos, sin estar financiado por grandes empresas, algo que parece una locura cuando ves a otros medios que se pueden parecer a lo que queremos hacer, ¿no? Pues creo que esa pequeña utopía es lo que nos está haciendo saltar, lo que nos está haciendo tirar hacia adelante y crear un proyecto que yo creo que va a ser precioso. Bueno, Yago, muy bien, pues muchas gracias. Pero no te vayas, porque igual seguimos aquí comentando con Quique, que está en la parte audiovisual. ¿Qué tal, Quique? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compas? Bien, Quique, pues aquí. Bueno, hay esta parte también de diversificar los soportes en ese nuevo medio, en el que no nada más está, bueno, el papel sería solo uno de ellos, pero sí que a través de la web alimentar con, bueno, con audios, que es lo que estamos haciendo ahora, pero también una parte de audiovisual que también acompañe y que subraye, ¿no?, muchos de los temas que van a salir en el salto. Quique, ¿cómo están pensando esa idea audiovisual? Pues nada, la verdad, un poco ya vos lo has explicado todo muy bien así a nivel general, de que hay mucha ilusión. La verdad es que pertenecer a una plataforma tan abierta, democrática, horizontal como esta, pues yo creo que le ilusiona a todo el mundo, ¿no? Y luego, concretamente en el tema de vídeo, pues bueno, ahora mismo el grupo en sí está más o menos naciendo y es interesante que se lo está tomando un poco como un lugar donde poder experimentar, ¿no? Porque bueno, el medio audiovisual pues ahora está muy, muy a saco en todos los formatos, en todas las plataformas, en internet y demás. Entonces, tomarnos un poquito de tiempo, digamos, como para poder experimentar lenguajes, formatos, temáticas, tiempos, un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno, se están proponiendo un montón de cosas, desde cosas más, llamémosle, clásicas, como entrevistas y demás, a otro tipo de historias, pues, más innovadoras, podemos decir, ¿no? Entonces, eso, ahora mismo estamos ahí un poco en tarea de búsqueda y de experimentación. Y guay, la verdad que muy muy contentas todas, la verdad que todo muy muy bien, con mucha ilusión. Yo creo que se nota mucho en todo el mundo lo ilusionado que está. Sí, ¿no? Como de, parece que tenemos un juguete interesante y nuevo para descubrir, porque al final no es un juguete ya diseñado, hecho y tal, sino que estamos ahí intentando descubrirle sus mil formas, ¿no? Claro, y entre todas, ¿no? Yo creo que es como vital este tema, pues, de que haya redacciones, digamos, o consejos colectivos editoriales abiertos a todo el mundo, ¿no? Eso es muy chulo. Y luego, pues eso, de repente el poder plantear temáticas comunes, pero en distintos territorios, por ejemplo, pues es una cosa que también puede resultar muy interesante. Y también desde el punto de vista audiovisual, igual, ¿no? Que también haya materiales de otros lados del Estado, ¿no? Que no, como siempre, ¿no?, que no todo se centralice en Madrid y de repente hay materiales que pueda haber súper chulos, pues, de cualquier lugar, ¿no? Sí, pues de hecho, Quique, ya desde la parte de la redacción Madrid se ha hecho este ya primer ejercicio, experimento, ¿no?, de sobre uno de los reportajes que va a ir en la sección de Madrid, pues intentar eso, ¿no?, que tuviera su soporte audio y su soporte audiovisual. Y has hecho esa incursión un poco también con Carlos, el compañero reportero que estaba haciendo un reportaje para el número cero y que también, ¿no?, hace un poco empotrados con él ahí hemos estado el audio y el audiovisual. Este tema también es muy chulo, ¿no? Que estabas tú también ahí, que es el crear una especie de comando guerrilla redactora, ingeniero de radio y cámara, todos juntos ahí buscando un poco la historia, pues es muy chulo, sí, sí. Y bueno, tuvimos la oportunidad, no sé si se puede hablar del report, claro. Es sí, bueno, sí, no sin detalle, pero sí lo que hemos hecho, vaya, ¿a dónde hemos ido? Pero vamos, que cuéntalo. Por ejemplo, ahí pues estuvimos entrevistando a una mujer muy muy especial y al final estuvimos como casi hora y media con ella, pero ya te digo, de repente los formatos varían de esa entrevista. Ahora también, como está todo un poco en proceso y la web va a salir un poquito más adelante, pero voy a ir probando, ¿no? Y de repente de esa entrevista, pues pillar dos píldoras de un minuto de algo especial y luego a lo mejor pues ampliar, hacer una entrevista un poquito más prolongada. Ahí probando cositas, pero este tema del comando mola. Sí, ¿no? Se hace todo súper colectivo y además siempre, por supuesto, muchísimo más enriquecedor, ¿no? En grupo que luego sola, que vas ahí a un reportaje y te comes todos los marrones en realidad. Claro, exacto, exactamente. La verdad es que sí, sí, es muy rico. Y yo, por ejemplo, esto es para mí, dentro de que yo más o menos he tenido una experiencia en el gremio, pero es muy curioso, por ejemplo, el tema radio, ¿no? Es algo que nunca nunca se me había ocurrido, digamos, unir, pero bueno, el hecho de que haya un grupo, un equipo de radio y otro de audiovisual, que vayan a la par, ¿no? Ahí buscando, ¿no? Pues no, también es interesante. No, y seguro que va a ser muy, o sea, sobre todo esta colaboración, porque lo que nosotros, las ideas que vengan de radio y luego nosotros también podemos tomar del audiovisual, en fin, ¿no? Siempre es como un toma y daca y la parte reporteril también, ¿no? La parte del papel también, que siempre tiene su estructura, su seriedad y todo, y luego nosotros que siempre andamos, nos vamos más por libre. Sí, sí, sí. Exactamente. Oye, estoy encantado de escucharos, ¿eh? Al otro lado del teléfono, Quique y Yago del Salmón y de la parte audiovisual. ¿Tenéis nombre ya esa parte audiovisual? ¿Va a ser Telesalto, Salto el Tele o algo parecido? Pues no, todavía no tenemos nombre, no. Eso, de hecho, todavía yo creo que ni nos lo hemos planteado. No he asistido a todas las reuniones, pero en principio todavía no está. Pero bueno, seguro que algo encontraremos por ahí. Bueno, pues nada, os vamos a despedir en esta llamada telefónica. Una de las cosas más especiales de la radio, que todos vamos un poco aprendiendo sobre la marcha, igual que en el vídeo, igual que en las noticias económicas que nos estaba contando Salmón, en nuestro caso es lo sonoro. Y por eso tengo otra vez el placer, además de haber escuchado a nuestros compañeros Quique y Yago, de volver a presentar al grupo Alpargata. Sí, bueno, de todos modos, antes de cortarlos y despedirles, decirle a Yago, bueno, aquí que estamos con él en audiovisual, pero decirle, Yago, que si cuando necesitéis ahí que tengamos el soporte audio y tal, podemos ponernos en contacto con vosotros y vosotras y lo hacemos tridimensional y todo. Económicas podemos hacer radiofónica, seguro que podemos hacer algo. Perfecto, pues. Un vídeo económico no aburrido hasta también se puede hacer. También. Seguro. Con el Salmón fijo. O sea, en esto consiste este proyecto también, en que podamos intercambiar y colaborar en todos los sentidos. Claro. Pues muchísimas gracias, Quique y Yago. Muchísimas gracias por saltar con nosotros en esta aventura. Seguís. Aupa y el Día de las Radios. Seguís escuchando Aupa las radios en el Día Internacional, Día Mundial de las Radios.